Viene todo Racing en busca del golpe de cabeza en el área. En la retaguardia, el bloqueo de Ferro que se cierra bien en el centro. ¡Peligro! ¡Gol! ¡Varoni! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Cayendo 6 de sobrepique, encajonado en la puerta del cuadro menor con un buen remate, débil a media altura, pero bien colocado a los 37 minutos. Racing asegura el resultado y pasa a ganar por 2-0 ante el entusiasmo del público. Gonzalo Varoni, el goleador de la tarde, coloca una vez más la pelota lejos de alcance de Marcos Coronda y avanza Racing en el marcador. Racing le gana a Ferro por 2-0 Gonzalo Varoni.